Oramos y Dios nos dio este tema que se llama Demasiado. A Fuego Ember Records presenta Vito Agradecido y dice: tú la alabaste y la bendición bajó, tú la adoraste y su presencia a ti te tocó. Tú la alabaste, tu vida ahora estás activado. Te lo dije que mi Cristo está bien demasiado. Tu vida ahora está motivada. Te lo dije que mi Cristo está bien. Piti, mani, bote, andamos entregados. Sin guille y sin fronte y aunque estamos rankeados. ¿Y por qué? Te voy a explicar, se han preguntado. Sencillo, Cristo está bien demasiado. Piti, mani, bote, andamos entregados. Sin guille y sin fronte y aunque estamos rankeados. ¿Y por qué? Te voy a explicar, se han preguntado. Sencillo, es que Cristo está bien demasiado. Tú la alabaste y la bendición bajó. Tú la adoraste y su presencia a ti te tocó. De conciencia no incrédula, mi música no la bajes, sino digo súbela. Y cuando te escuche la letra, me va a edificar. Canto yo sin nebula. Si quieres, me prueba, la chequea. Las ocasiones de conciencia no incrédula, mi música no la bajes, sino digo súbela. Y cuando escuche la letra, ella te va a edificar. Ritmo pegajoso, el verdadero gozo. Piti, mani, monte con algo bien contagioso. Llama a tu vecino, llama a tu socio. Música fue en ver con el todopoderoso. Ritmo pegajoso, el verdadero gozo. Piti, mani, de corazón. Vamos, jóvenes, vamos a enseñarles que los jóvenes también adoramos de corazón. Amantísimo Dios, gracias, Padre, por esta oportunidad que tú nos das, Padre, Señor, gracias, te alabamos, gracias, te glorificamos, Padre. Dios, aleluya, un aplauso para Cristo. Santo Dios.